canta man del tu coro, un candela te batera, canta man del tu coro, un candela te batera, canta una ranchera, una cumbia colombiana, un fandango bossa nova, una chota, un corrido, canta una tona, una rumba catalana, una poca sojaro, una bocha tarantera, canta man del tu coro, un candela te batera, canta man del tu coro, un candela. Bossa nova, una chota, un corrido, canta una tona, una rumba catalana, una poco sojarocho, una bossa tarantera, canta más de tu coro, un candela de batera. Cantam a del tu cor, una mica del teu sol, cantam a del tu cor.